Bueno, pues una vez inmovilizado la camilla, lo trasladamos hasta donde nosotros teníamos los vehículos, y desde allí, en un vehículo nuestro, para no esperar ni siquiera que llegara la ambulancia, pues en el segundo vehículo que incorporamos nosotros al rescate, que venía de Villamartín, ¿no?, que es un vehículo, un furgón, donde cabía perfectamente la camilla, no hubo que hacer ningún tipo de cambio ni nada, sino simplemente meter la camilla en el furgón y bajarlo hasta la zona de Agua Nueva, donde ya la ambulancia venía hacia arriba, y en una zona allí que hay de aparcamiento, pues allí hicimos el traslado, ¿no?, a lo que es la camilla de la ambulancia. Mm. Y no sé si tenéis noticias del estado de este chaval, que es un joven ubriqueño de 20 años, como nos comentas. No sé si, bueno, pues noticias a día de hoy. Desde luego, como nos comentas, en ese momento la verdad es que estaba bastante fastidiado por el dolor. Hombre, y además tenía un golpe en la cabeza, como nos decías, ¿no? Bueno, la información que tenemos, él mismo se ha comunicado con nosotros a través de Facebook, y la verdad es que parece que está bien, y que lo que sí tiene seguro es la fractura de clavícula, y que, bueno, parece que el golpe de la cabeza no tenía más importancia, ¿no? O sea, que las pruebas que le hicieron en el hospital, pues bueno, al final parece, ¿no?, tampoco es una cosa que te lo puedo decir con toda seguridad, pero parece que no ha sido grave, ¿no?, que quizás lo más grave en este caso ha sido la fractura de la clavícula. Pues le deseamos, por supuesto, una rápida recuperación, y nada, un accidente practicando deporte que, si te ocurre en cualquier otro lugar, en carretera, evidentemente, pues te pueden socorrer directamente la ambulancia, pero que, está claro, cuando hablamos de deporte en montaña, bueno, pues una vez que se produce ese incidente, no hay posibilidad de moverse, y por tanto el grupo de rescate de montaña que tiene que activarse. 900 metros, que no es mucha distancia en comparación con otras ocasiones, y tampoco en la zona era demasiado complicada, en comparación con otros casos, y bueno, pues me imagino que un rescate rápido dentro de lo que cabe, ¿no?, con esos factores, digo, ¿no? Sí, bueno, el traslado sí fue rápido. Quizá, bueno, donde más tiempo estuvimos fue al principio la inmovilización, ¿no? Intentamos que, pues ya digo que aunque el rescate en sí, no, el traslado en sí no tenía mucha complicación, lo que sí en un principio no nos preocupó más fue el estado del chaval, como no lo encontramos, ¿no?, sobre todo por la situación de dolor que tenía, ¿no? O sea, que fue incluso difícil ponerlo de pie para poderlo mover unos pasos y ponerlo en la camilla, ¿no? O sea, que estaba bastante bastante dolorido, ¿no? Y bueno, la preocupación es sobre el golpe en la cabeza, hubo que ponerle collarín, hubo que ponerle férula en el brazo, y bueno, ya digo que el estado en el que estaba es lo que más nos preocupó. Después el traslado, pues la verdad, era un chaval bastante delgadito, que no pesaba mucho, y la hicimos entre los cuatro bomberos que llegamos al principio allí. Y fue bastante rápido, en 2 horas prácticamente, desde que nos dan el aviso, estábamos de regreso ya en el parque. Y me decían, ¿no?, que durante lo que fue el rescate, mientras ibais al lugar y volvíais, que os cruzasteis con un buen número de deportistas, además que están preparando la prueba del próximo fin de semana en nuestra localidad, ¿no? Pues sí, nos cruzamos con bastante gente que además acababa de pasar por el sitio, ya nos iban dando indicaciones exactas de dónde estaba y demás. Y sí, la verdad que estaba la sierra bastante concurrida de corredores. Y de hecho, de cara a esa prueba de los aljibes de nuestra localidad que organiza Nutrias Pantaneras, también vais a estar presentes, como estos últimos fines de semana cuando hemos hablado, ¿no?, de carreras de montaña, digo, a través de algún retén, ¿no? Sí, vamos a tener el retén que montamos todos los años en este tipo de pruebas, y concretamente la carrera de las Nutrias. Llevamos ya, creo que son 5 años, ¿no?, haciendo retenes. Y bueno, pues ya lo tenemos solicitado y está previsto, el día 18. Bueno, pues ya decimos, el rescate que se producía, traslado un camino en unos 900 metros en la jornada de ayer, en ese punto que nos decía Carlos, de Sierra Baja, un joven ubriqueño de 20 años que sufría ese accidente con un golpe en la cabeza y la rotura de su clavícula, que afortunadamente parece que no ha ido a más, al margen de, evidentemente, ¿no?, la fractura de supone ya en sí, ¿no?, de la clavícula. Y bueno, pues el rescate que finalizaba, por tanto, Carlos, sobre las 2 del mediodía. Creo que un poco antes, creo que el accidente, te he dicho a las 12, pero creo que el accidente fue a las 11. Sí, porque a la una de la tarde estábamos en el parque de regreso. Creo que fue a las 11 y volvemos a la una, 2 horas en total, sí. Uh-huh. Y bueno, pues nada más que apuntar, simplemente destacar que está claro, hay más probabilidades de que se vayan además produciendo esta serie de accidentes en próximas semanas, porque hay más presencia de corredores, de senderistas, de personas que están practicando deportes de naturaleza o simplemente dando un paseo, porque entramos ya, ¿no?, en primavera, y esta es una época, cuando no se producen lluvias y el tiempo acompaña, desde luego de mayor presencia en la sierra, ¿no? Sí, sobre todo el tema de las carreras de montaña, que bueno, básicamente de aquí a lo que es el inicio de verano tenemos previsto participar al menos en 6 o 7 carreras, ¿no?, de retenes, y claro, pues todas estas carreras tienen sus entrenamientos en montaña y demás, y eso significa que hay más gente corriendo en la montaña. Eso tiene un riesgo, ¿no? No solamente ya el día de la carrera, sino que la propia preparación de la carrera ya es un riesgo, ¿no? Como en este caso concreto, y bueno, también se nos dio el caso en la Sierra del Albarracín, ¿no?, cuando tuvimos que socorrer a las dos personas estas que estaban preparando la carrera de bandolero y que se perdieron en un banco de niebla justo en el pico del Albarracín, ¿no?, quizás 2 o 3 semanas antes de la carrera. Uh-huh. Pues lo que pasó aquí, aunque ya digo, este chaval parece no tenía intención de correr la carrera, pero bueno, estaba acompañando a los corredores y bueno, pues un caso muy parecido al del Albarracín. Pues eso ocurría en la jornada de ayer domingo. Es la última de las actuaciones que ha debido desarrollar el grupo de rescate en montaña. Nosotros queríamos llevarles también los detalles al respecto. Pues Carlos Chacón, portavoz y jefe del grupo rescate, muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado. Vale, gracias a ustedes.